Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 11 de agosto. La empresa Mancomunada Básica continúa con los trabajos de limpieza del cauce y los márgenes del río Ubrique a su paso por el entorno urbano de la localidad, unas labores que comenzaron a finales de julio y a las que le restan todavía un par de semanas, según ha explicado el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. Estos trabajos, consistentes en la limpieza de los elementos vegetales que crecen en el cauce y los márgenes, se suelen realizar en esta época del año aprovechando que el caudal de agua se encuentra a su nivel más bajo. Actualmente, los operarios se encuentran trabajando por la zona del juzgado. Manuel Ángel Chacón ha señalado que también se han detectado algunas zonas dañadas de las que se le dará traslado a la Junta de Andalucía para que proceda a su mantenimiento. Del mismo modo, el alcalde accidental se ha referido también a las labores de desinfección especial para la prevención del coronavirus que sigue realizando Básica en los puntos más sensibles y de mayor afluencia de la localidad, como la residencia de ancianos, el centro de salud, la policía local, el ayuntamiento, los parques infantiles o los conjuntos de contenedores. Sí, la limpieza del río hay que destacar, y eso sí que es importante saberlo, ¿no? Que solamente podemos actuar en el tramo encauzado y urbano del mismo. No podemos ni tenemos competencia para poder, bueno, ni competencia ni autorización para poder tocar aquello que no está encauzado ni está dentro de la trama urbana. Por lo tanto, la limpieza empezó por la zona de los 9 caños en adelante. Sabéis que se va limpiando por tramo, además del propio cauce del río. Se limpian los márgenes, se van dejando a los acúmulos de los materiales recogidos, que fundamentalmente, aparte del barro y de los arrastres, pues estamos hablando de musgo, de berro, de plantas de ribera, que se dejan acumular, se espera a que se escurran o se deshidraten de alguna manera para no tener que trasladar esos materiales con la carga de agua que llevan, la carga de humedad, que al final lo que estamos trasladando es agua. Pues entonces, ya te digo, se van haciendo ese trabajo por tramo. La semana pasada creo recordar que se iba más o menos por la zona de Rodenno, ya en esta semana se estaba trabajando por la zona altura del edificio del juzgado aproximadamente, y bueno, lo lógico es que se alarguen los trabajos de aquí a un par de semanas aproximadamente. Es verdad que hemos visto que con la limpieza, bueno, pues que hay zonas de losa del río, del propio cauce, que se han desprendido, que están rotas, y una vez que han quedado a la vista y se ha comprobado que está el río descarnado, por decirlo, en algunos tramos, pues se le va a dar traslado también a la Junta de Andalucía para que se proceda al mantenimiento del mismo, porque sabemos la potencia que tiene el río cuando entra en carga y, bueno, entendemos que es necesario que se arregle para evitar daños posteriores. Sí, son los mismos trabajos que se venían haciendo, no hemos bajado el tipo, ¿no?, de tarea de actividad, aparte de los baldeos, de las limpiezas, normales, por llamarlo de alguna manera. Se sigue trabajando o se sigue intensificando la limpieza y desinfección pues en los entornos de la residencia de ancianos, de centro de salud, zona de la policía, ayuntamientos, contenedores de basura, los soterrados, los parques infantiles, la zona donde más tránsito suele haber y más afluencia de personas. Y bueno, pues todo eso compatibilizándolo con que es verdad que el escenario que había cuando se empezaron estos trabajos era un escenario de confinamiento, en el que apenas había personas en la calle, y este escenario es diferente. Estamos en un escenario de nueva normalidad, con todos en la calle y además con instalaciones abiertas que antes no estaban, ¿no?, como los propios parques o diversas instalaciones municipales que también hay que atender. Por lo tanto, bueno, pues vamos repartiendo la carga como buenamente se puede, pero se está haciendo. Por otra parte, Manuel Ángel Chacón ha calificado como normal la situación del abastecimiento de aguas en Ubrique a estas alturas del año, sin que hasta el momento haya sido necesario recurrir a los sondeos de Rano. El edil socialista ha afirmado que las lluvias de este año hidrológico han estado en la media anual, lo que ha permitido que a día de hoy la localidad todavía pueda abastecerse a través de los manantiales y de la captación del algarrobal. Bueno, pues como ya es casi tradición, ¿no, Juan Carlos? Por esta fecha siempre hablamos y estamos pendientes de lo que decimos siempre, que es nuestro indicador. Saben nuestros oyentes que en Ubrique no tenemos un depósito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en muchos sitios, su abastecimiento depende de un pantano que funciona a forma de un vaso, en el que tú sabes el nivel en el que está y, bueno, y vas viendo y valorando justo en el minuto a minuto cómo están tus reservas de agua. Nosotros, por suerte, yo siempre digo que por suerte, bebemos agua de manantial y, bueno, pues dependemos en mucho del año hidrológico, de cómo haya caído el agua y cómo se haya podido, cómo estén los manantiales en ese momento. Cuando los manantiales se vienen abajo, pues hay que activar los randos, las captaciones de agua adicionales que todos conocen, que están en los ranos, y que tradicionalmente pues empiezan a funcionar por esta fecha. Para nosotros, digamos que el indicador para los ubriqueños es la fuente de los nueve caños. Cuando los nueve caños están echando agua y bien nutrida, pues sabemos que estamos bebiendo el agua de manantiales prácticamente en su totalidad. Y cuando no, cuando pierden ya caudal, o bien cuando dejan de tener agua, pues ya sabemos que dependemos en un porcentaje muy alto de los ranos. A fecha actual, por suerte, podemos decir que todavía estamos bebiendo agua de manantial. El año hidrológico no ha sido malo, a pesar de que hace tiempo que no llueve, bueno, sin contar medio litro de agua que cayó ayer y cómo cayó. Es verdad que hace tiempo que no llueve, pero no, tampoco podemos decir que el año hidrológico haya sido malo. La media nuestra está entre de los 900 y 1000 litros, y te hablo de memoria, pero quiero recordar que pasamos los 1000 litros en las últimas aguas recogidas. Creo que eran en torno a 200 litros más que recogimos el año pasado, pero también es verdad que son 350 menos que hace 2 años. Por lo tanto, bueno, pues podríamos decir que casi que estamos en la media normal, en situación de normalidad, en el comportamiento de las reservas hídricas, que no sería correcto decirlo, ya te digo, no tenemos reservas como tales, pero se están comportando en torno a lo que es previsible la fecha que está en un año hidrológico como el que hemos tenido. Por ser riguroso y exacto en la información, hay una parte, hay una captación que está funcionando durante todo el año en la zona en Algarrobal, que, bueno, es normal porque está todo el año funcionando. Pero cuando hablamos de situación variable o no variable o normal, es que los pozos del rano, como tú bien decías, empiecen a funcionar. Y todavía no es el caso. Cambiamos de asunto. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria correspondiente a 2020 del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, también conocido como Programa Reindus, para el que 23 municipios de la provincia de Cádiz, entre ellos Ubrique, han sido declarados como prioritarios para acogerse a dichas ayudas. En un comunicado remitido a este medio, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha destacado la importancia de estas ayudas, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar e impulsar la industria en Cádiz, algo que se hace aún más urgente y prioritario debido a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. El programa Reindus está dotado con 340,9 millones de euros y un total de 264 municipios andaluces han sido declarados como prioritarios para acogerse a estas ayudas. En esta edición está dirigido a empresas afectadas por perjuicios económicos surgidos a raíz del brote de la COVID-19, legalmente constituidas en España, que desarrollen una actividad industrial productiva con independencia de su tamaño y que no formen parte del sector público. Las bases reguladoras publicadas en el BOE establecen que las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva a empresas privadas con personalidad jurídica propia que realicen inversiones materiales destinadas a la mejora y o modificación de líneas de producción previamente existentes, así como las inversiones destinadas a la implementación productiva de tecnologías de la industria conectada 4.0 e inversiones orientadas a una mejora de su sostenibilidad ambiental. Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo año. El plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria finalizará el 20 de agosto. El importe global del préstamo a conceder por beneficiario no podrá superar los 800.000 euros. El plazo de amortización será de 6 años, con 3 años de carencia y con tipos de interés variables según el tipo de empresa. El plan Reindus cubre actuaciones como la mejora y modificación de las líneas de producción y la adquisición de equipos. La financiarán las inversiones orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, la prevención de la contaminación o la introducción de la economía circular en el proceso productivo mediante. En otro orden de cosas, en el espacio de verano de política local de Radio Ubrique, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado que su grupo presentará en la próxima sesión plenaria una moción en contra del plan acordado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que el Gobierno de la Nación podrá usar el remanente de los ayuntamientos. En su opinión, el Gobierno central se va a llevar un dinero que corresponde a todos los ubriqueños, evitando así que se acabe con la deuda del ayuntamiento en esta legislatura y se puedan hacer más inversiones en infraestructuras. Sí, exactamente, sí. No solamente es una moción, sin duda, que el Grupo Popular y otros partidos políticos también están haciendo a nivel nacional, pero sin duda el tema que nos viene, pues lógicamente, es una cuestión que repercute en los ayuntamientos como el nuestro de Ubrique. La propuesta de moción que queremos presentar ahora en septiembre, pues va dirigido, ¿no?, sin duda, a que el Gobierno de la Nación ya, pues, se ha aprobado a través de la FEN, en este caso, con 12 votos a favor del Partido Socialista, 12 en contra del PP y Junts por Cataluña, una abstención de Izquierda Unida y Podemos. Y en definitiva, esta moción que queremos presentar en septiembre, pues es que el Gobierno de la Nación, pues sin duda, va a utilizar de aquellos ayuntamientos que han hecho una buena gestión económica, pues van a utilizar 15.000 millones que el Gobierno de la Nación va a utilizar. El porqué, den un ejemplo práctico y claro, ¿no? Es decir, nosotros, el ayuntamiento de Ubrique, pues lógicamente se ha hecho un trabajo. Recuerda, ¿no? El año 2003, el ayuntamiento de Ubrique, pues que está iniciado al curso político con 13 millones de euros. Posteriormente, cuando terminamos el Grupo Popular, en el 2015, pues habíamos disminuido la deuda en más casi 7 millones de euros dentro de esos años, en esa legislatura, y lógicamente, pues el Partido también Socialista, con un planteamiento que ya se había hecho de ministro Montoro en la legislatura del PP, donde no permitía un plan de estabilidad para que los ayuntamientos, pues lógicamente, se adaptaran a esas condiciones para ir disminuyendo su deuda. En esta legislatura del Grupo Socialista, no sabemos, también se ha disminuido la deuda. Y en base a ese reglamento que ya está planteado, nos encontramos un ayuntamiento de Ubrique con esta legislatura actual, que lógicamente va a disminuir bastante también la deuda. En este caso, pues ha hecho una buena gestión, tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista. Y nos encontramos que esa gestión que ha hecho ambos partidos, pues lógicamente se lo va a llevar el Gobierno de la Nación. Entonces, nosotros, el Grupo Popular, presentaremos una moción en contra de que el Gobierno de la Nación, pues lógicamente, pues va a repercutir que ese dinero de los ubriqueños, pues lo va a utilizar el Gobierno. Nosotros, lógicamente, no entendemos que ese dinero del pueblo de Ubrique se gestione a nivel nacional. ¿De qué manera el Gobierno de la Nación puede utilizar ese dinero del Ayuntamiento de Ubrique? Con esa disminución de la deuda del Ayuntamiento de Ubrique, en esta legislatura, pues acabaría con casi cero deuda. Por lo cual, tendría un remanente positivo, y ese remanente positivo daría la oportunidad de hacer más inversiones en infraestructura de Ubrique o en otras cuestiones. acciones que sean el desarrollo y el bienestar del pueblo de Ubrique. Y estamos totalmente en contra que el gobierno de la nación, pues sin duda, que debería en este caso invertir más en Andalucía y en las poblaciones, pues al final que utilice el dinero que son de todos los ubriqueños. Lógicamente, pues ha habido 12 votos en contra de PP, Ciudadanos y Junts por el Cat, y una abstención de Izquierda Unida Podemos. Entendemos que también en el gobierno están, digamos, en contra de lo que se está haciendo, porque claro, aquellos ayuntamientos que hayan hecho una buena gestión, pues lógicamente el gobierno lo que debería demandar es dinero a, en este caso, a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, y lógicamente, pues, que ese dinero repercutiera pues más en más inversiones en el pueblo de Ubrique, ¿no? En este caso, con esta moción de la aprobación de la CEN, lo que hacemos es que después de esta legislatura, pues no entendemos cómo el gobierno de la nación pues va a utilizar lo que es nuestro, de nuestro pueblo, de los ubriqueños, y lo va a utilizar a nivel nacional. Ya saldrán otros diciendo que eso no es así, pero es realmente así lo que el gobierno de la nación está haciendo. Por otro lado, desde el martes 18 hasta el jueves 20 de agosto estará abierto el plazo de entrega de obras del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique 2020, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. En este concurso puede participar todo el alumnado que se encuentre matriculado en los centros educativos de nuestra localidad. El tema, el tamaño y la técnica son libres. Se establecen tres categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años, y alumnos con discapacidad intelectual. Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de 2, deben ser entregados en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, la edad, el curso al que pertenece, el nombre de su colegio y un teléfono familiar. En cuanto a los premios, el primer premio de la categoría juvenil está dotado con 150 euros y diploma, mientras que el segundo se llevará 100 euros y diploma. En lo referente a la categoría infantil y a la de alumnos con discapacidad intelectual, se establecen tres premios vale de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y diploma. Para más información, los interesados pueden dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.